Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conserva la Radio. Como siempre, les saluda su amigo y anfitrión David Rojas, y el día de hoy tendremos un programa muy especial para todos ustedes, ya que estará con nosotros Gustavo Dueñas, vocalista de la agrupación de metal hardcore Descomunal, quien nos comentará un poco acerca de su trabajo en la misma y sus emociones en giras en territorios europeos. Pero primero les recordamos que deben seguir conservados en sus hogares, buscarnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio, y pues bueno, vamos a empezar con el mítico tema Ante tu Mirada, interpretado por la banda Descomunal en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y esperando mi vida, poder recobrar la vida del mar. Y bueno, amigos, en esta ocasión tenemos con nosotros a Gustavo Dueñas, vocalista de la banda de metal hardcore Descomunal, una de las bandas más renombradas en la escena rockera de acá de la capital y también del país, y nos comentará un poco acerca de su experiencia como tanto en giras como también en la evolución que ha presentado Descomunal a lo largo de su carrera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí con nosotros. Hermano David, gracias por la invitación, por el apoyo, por tomarnos en cuenta. Gustavo Dueñas aquí representando a los panas de Descomunal, Metal Ecuatoriano. Un saludo, gracias. Gracias a ti por estar en este espacio y pues te damos la más cordial bienvenida. Bueno, primero vamos a empezar con una pregunta un poco más orientada hacia la banda, ¿no? Coméntame, ¿cómo fue que les llegó la idea de formar esta agrupación? ¿Fue planeada durante algún tiempo o todo fue de manera espontánea? Todos veníamos de bandas previas. Yo había participado en bandas desde chamito, en algunas bandas, pero la ya un poco más lanzada a dar conciertos de la Misil, y ahí pues conocí a los muchachos de Descomunal que habían formado ya la banda, pero su vocalista tuvo que viajar a otro país y se quedaron sin vocalista. Me invitaron a cantar y así entré a la banda ya hace 18 años. Entonces tenían su banda, tenían su primer disco llamado Instinto. Y con ese disco, pues grabado por Robin Muñoz en las voces, pues me integré a la banda y comencé a hacer temas nuevos de a poco, pero lo importante es de ese disco es que ya la banda tenía un poco de aceptación ya, y había pegado ese primer disco un poco, entonces como que me subí yo al la viada que estaba generándose en ese entonces. O sea que, digamos, eres uno de los miembros más, se puede decir, más nuevitos de la banda desde hace 18 años. No, porque cambiamos de baterista, loco. El baterista que inició la banda mi primero, con Carlos Granda. De ahí hubo el Andrés Ortiz, que grabó los dos primeros, no, el segundo disco y el tercer disco, El Invalorable. Y después vino David Tomaselli, que es el actual baterista, entonces él es el más nuevo, digamos. Pero Carlos Rodríguez, el guitarrista, se mudó a Holanda hace unos 3-4 años, me parece. Entonces hemos estado con diferentes guitarristas, hemos probado, bueno, estuvo el Mauro Pazmiño, que también se fue a vivir a Escocia, pero él es como parte también de la banda. Y hemos tocado con el Juanse Garcés, muy bueno, que estuvo con nosotros acompañándonos, y ahorita estamos con el Javi de Ente, el guitarrista de Ente. Entonces, Javier Enríquez, creo, ¿no? Javier Enríquez. Entonces, estamos así, loco, sí, estamos con... Yo también he tenido que a veces ausentarme de algunas ocasiones y han cantado con algunas personas, y sobre todo las giras, que son más extensas. Tengo el reemplazo, que es mi brother Diego Rojas, de Colapso. Entonces él toma la posta ahí cuando yo no estoy. Entonces sí estamos, o sea, Descomunal es como una banda que se mueve como un ente independiente de sus miembros, incluso. Entonces nosotros todos estamos aportando, ¿no? Nosotros estamos aportando a esta causa, o a esta banda, o a este proyecto, que ya tiene muchos años, y esperemos no se acabe justamente por esto, porque si es que, o sea, tiene el show, tiene que continuar, y eso es, loco. Estamos independientemente de las adversidades, como la presencia personal de cada uno, ¿no? Entonces sigue dándose eso, mirando. Se rompió la primera gira europea, se rompió la pierna del baterista David Tomaselli, y tuvimos que reemplazarlo con el Andrés Benavides, que nos acompañó en la primera gira. Entonces, esa es lo que, sí, los miembros pueden ser, no son tan rígidos, digamos. Más como que la canción, el mensaje, la idea, el espectáculo también, eso es, ¿no? Claro, sí, te entiendo. O sea, más importante es la música, porque obviamente con lo que me cuentas y las anécdotas que me has contado, no sabía que David Tomaselli se partió la pierna en la primera gira europea, ¿no? Sí, bueno, no fue. ¡Wow! Claro, sí, no fue el 2013, fue eso. Y imagínate, entonces quería él. Tanto dice Europa, bueno, lo logramos en 2019, ya fuimos. Pero el Canguil está allá, el Carlos Rodríguez está en Holanda, entonces nos reunimos de allá. O sea, acá estamos tocando con el Javi ahorita. Pero los temas, porque estamos lanzando temas todo el tiempo, en pandemia hemos lanzado 3 temas: una reversión de Tu Mirada, 2 temas nuevos del nuevo disco. Y todos son escritos, o sea, en todos lados. O sea, nos mandamos las cosas, se graba por su lado, se mezcla a un lado. Entonces, los miembros están dispersos ahora, pero el aporte continúa, como siempre. Buenísimo, buenísimo. Y ahora que mencionaste un poco acerca de las giras que Descomunal tuvo, sobre todo en Europa, coméntame cómo, a ti como Gustavo Dueñas, qué emociones has sentido al estar en esos lugares. Tengo entendido que habías tocado, a ver, corrígeme si me equivoco, habías tocado en República Checa, ¿no es cierto? Sí, con la 2019 estuvo conformada por Holanda, que ahora es Países Bajos. Holanda, sí. Bélgica, Alemania, Hungría, República Checa, Italia, España. La primera gira se hizo, aparte de eso, se hizo Dinamarca. Entonces, estuvo, o sea, han estado muy, muy, muy intensas, muy chéveres. Cabe resaltar que son giras pequeñas, ¿no? Son giras pequeñitas, y que en donde, digamos, mejor o más gente nos cachaba ahí en España, por supuesto, por los migrantes, por los ecuatorianos que viven allá. Entonces, estas son las experiencias, respondiendo a tu pregunta, esa emoción de aparte de tocar para gente de otros lados, sobre todo en la primera experiencia que tuve fue encontrarme con gente que ya había sido fan de Descomunal en Ecuador y por las circunstancias personales, sociales, etcétera, tuvo que emigrar, y que Descomunal llegue a tocar allá donde están ellos sin haber visto, o sea, sin haber regresado a Ecuador por muchos años, que vayamos a hacer eso a su banda, fue, eso era muy, muy especial, o con tocar para gente que ya había asistido a los primeros conciertos de Descomunal hace 18 años. Y llegar a tocar ahí para ellos fue muy, muy bacán. Ya te puedes imaginar. Y para la gente europea, ¿cómo les recibieron los europeos a la música que ustedes hacen? Sabes que como allá es un poco más común, digamos, que se presenten bandas internacionales en tu sala de conciertos local. Eso es chévere, porque sabes que en este lugar hay conciertos el fin de semana o los días, no sé qué día. Entonces tú puedes averiguar qué banda está tocando, y eso es lo que nos pasó. Esa es la parte chévere. Tengo un recuerdo en Zurich, en Suiza, de este grupo de metaleros que había como que ¿qué hacemos, no? Como los amigos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver quién está tocando en sala de metal de Swiss, de Zurich, y nos contaron porque fueron a ver la banda, porque uno de ellos dice, mira, pues estaba a tocar esta banda de Ecuador y me gustó, está chévere, vamos. Entonces afuera yo le vi a uno de estos chicos con una camiseta que decía de una banda que me gusta, que era Hard Kills of the Sky, que él estaba puesto. Entonces yo me acerco y le digo, qué chévere, recién conocí esta banda, como para ser mi amigo. Y el man me dice, sí, vinimos a ver a la banda, toca ahora. Entonces él me cuenta esto, que he escuchado la banda, le había gustado, pareció interesante, y pues vino con sus amigos. Entonces estaba ahí para escuchar la banda, porque me interesa qué es lo que está pasando en su ciudad, y ver qué onda como metalero. Y pues a lo bestia, loco. Entonces ahí me digo, acabo, yo soy el que va a cantar luego, así que a lo bestia. Y chévere. O sea, la con la apertura, con la, no sé, con la expectativa de ver una banda de otro lado del mundo, loco, ahí en la sala de ensayo de tu ciudad, está chévere. Entonces, experiencias como esas, y abrir a bandas tan importantes como Chroma, que es una banda de Finlandia, en Berlín. Imagínate, experiencias como esas son, o sea, son únicas, ¿no? Esa gira no la pude hacer yo, como te había comentado. Tenemos gente que nos puede suplantar en el caso de que no estemos, y la primera parte de la gira del 19 no lo hice. Entonces yo viajé y les encontré en Berlín en medio de la gira, y hicimos coincidir las cosas para que, claro, lleguemos y ya con las justas alcanzamos como que a bajarnos, a probar sonido y tocar mientras nos saludábamos. Entonces eso era cosas así, experiencias de detalles que hacen a la banda, sea a la gira, que sea más que algo de trabajo, algo que sea algo personal, algo artístico, con un proyecto que pueda verse plasmado, por más pequeño que sea, porque como te digo, el aforo de estos clubs es no son conciertos grandes, son pequeños, son locales. Entonces, con que esté una persona, con que alguien le enganche, con que alguien le guste, es con que pueda generando, ¿no?, los seguidores de la banda en todo lado, es súper. Perfecto, Gustavo. Y bueno, tengo entendido también que se dice En cuanto a los músicos, hay bastante como que competencia allá en Europa, ¿no? ¿Tú crees que se puede decir que en territorio europeo, hablando de la música netamente, haya más competitividad comparando acá con el Ecuador, o crees que es un poco más neutral el asunto? Sabes que, claro, es altísimo, ¿no? El nivel es altísimo, y por eso es que se llega a ese nivel, porque hay una escena atrás que ha estado apoyando y que hay muchas, muchas bandas. Entonces hay cultura de consumo, de ir a shows y apoyar a su banda. En todos estos lugares donde hemos ido, pues siempre es el apoyo de comprarse la camiseta de la banda. O sea, siempre hay esa costumbre, esa cultura de apoyar a la banda. El nivel técnico es alto, pero a la vez hay también tal vez un apetito o algo para escuchar algo novedoso o nuevo y nuevas clásicas, ¿no? Entonces, una banda de Ecuador, de metal de Ecuador, como que no tenía mucha idea que puede sonar. Y si bien es cierto, es metal, es hardcore, pero creemos que si hay algo distintivo de ser un metalero sudamericano, parece que sí existe eso, y sí tuvimos ese feedback, ese tipo de reacciones con gente que está acostumbrada, por ejemplo, en Barcelona, imagínate. Cuento una anécdota. Está bien, te cuento, ¿no? Te escucho. El foro es tuyo, hermano. Fuimos a... tocamos en... en Barcelona, ¿no? Frente a un club pequeño, frente a uno como Coliseo. Y en el Coliseo tocaba Gojira esa noche. ¿Gojira? Y nosotros, Gojira en el Coliseo, en este coliseíto, ¿no? Y nosotros tocábamos coincidentemente en el pub, en el venue pequeño, el barcito, al frente, donde la gente sale a... ya que se va y se toma biela tal vez. Entonces me fui a la salida del concierto de Gojira a decir a la gente que pasaba, porque era Barcelona, lo entendía en español, que va a presentarse una banda de Sudamérica de metal aquí al frente, están invitados. Entonces salí, les decía, hay algunos, gracias a vos. Y algunos de ellos entraron, imagínate. Entonces salieron de ver a Gojira y nosotros, porque no había nadie en este bar, en este pequeño bar con un escenario chiquito. No había nadie, pues estaban todos afentos, entonces esperamos a que se acabe para algo, llamar a alguien que nos venga a ver, pues loco. Entonces entraron, pues, de hecho entraron, y qué lindo, hermano. O sea, estos manes acaban de ver a Gojira y nosotros estábamos sonando, fuimos con... o sea, con el equipo, con todas las cosas, estábamos bien, bien preparados a dar un buen show, loco. Y la gente le gustó, loco. La gente, de verdad me dijo que lo disfrutó, que acaba de ver a Gojira y que pasó a lo bestia. O sea, nos vinieron a felicitar, hermano. Entonces, a lo bestia, imagínate. O sea, eso fue. Y al día siguiente, nosotros ya habíamos comprado los tickets para ver a Gojira en Madrid, estábamos en Barcelona de gira, entonces ellos estaban como que coincidió, y de mucho antes ya habíamos comprado los tickets. Entonces al día siguiente viajamos y vimos a Gojira al día siguiente al oeste. O sea, esto era como bacán. Eso es una anécdota de las, pero es que me acuerdo, bro. Qué interesante lo que cuentas, Gustavo. O sea, tocar en el mismo día que toca Gojira y al día siguiente irles a ver, esa es una anécdota que no se repite dos veces, definitivamente. Okay. Sí. Bueno, amigos. Sí, estuvo chévere. Muy buena, muy buena. Bueno, amigos, entonces nos toca irnos a nuestro primer corte comercial, pero seguiremos con mucho más de Gustavo Dueñas de Descomunal para todos ustedes. Así que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

digamos, que ya medite económicamente o que realmente sea esto una que tenga ingresos adecuados, pues hay que invertirlos o gastarlos en un manager. Y en el estado en que estamos, cultural o musical o de toda la escena ecuatoriana, pues se complica eso. Entonces, desarrollar eso fue súper importante. Creo que sin la habilidad que tiene Miguel de manejar la banda y de proyectarla, porque es un proyecto, creo que, de él realmente como cabeza. Él está a la cabeza de la banda y las cosas realmente pasen. Entonces nosotros tenemos nuestras habilidades específicas, y eso es algo chévere que puedo decirte a ti, de lo que tenemos del feedback o de la respuesta de la gente, lo que nos dice. Y en los inicios de la banda nos hacían saber que, claro, que cada uno de los integrantes tiene su personalidad bastante marcada, indiferente al otro, haciendo lo que hace. Entonces, una vez que se conjuga eso, hay una confianza en el otro de que va a hacer ese papel, incluso sin hablarlo, ¿cierto? O sea, hay nosotros, nuestro show, sobre todo en el principio, bueno, ahora un poco más se planifica, pero en el principio, claro, cada uno hacía lo que sabía y lo que podía hacer en escenario, y se conjugaba súper bien. Estoy hablando del show, de la movida, de la parada, de las cruzadas, las cabeceadas, de los saltos, de los Wall of Death, de animar al público, de lo que va a decir. O sea, hacíamos yo venía ya con eso desde antes, con Misil, con esto de tratar de ser un frontman que puede decirte algo. Y estas habilidades, como te digo, o sea, de cada uno, es como que yo voy y me siento totalmente seguro qué es lo que van a hacer los panas. O sea, me siento totalmente seguro y me concentro en lo que yo voy a hacer. Eso como que, claro, se fue cultivando y se fue desarrollando con las tocadas en vivo. O sea, las tocadas en vivo es lo que te permite desarrollar eso, y eso por un lado. Y como te digo, la otra es, por supuesto, tratar de explotar todos los recursos cambiantes, todo el tiempo cambiantes, de cómo presentar a una banda. Antes salíamos todos a pegar afiches, flyers, ahora, por supuesto, es diferente. Entonces, sí ha estado como que, si no soy yo, en el antes, que era más justo man el que manejaba y pegaba los afiches, ahora está Miguel en las redes sociales, está súper activo y está súper pendiente, y sobre todo la idea de sacar contenido todo el tiempo, aunque sea un tema, algo, para mantenerle dinámica y viva a la banda. Entonces, esto es algo que Miguel ha desarrollado y ha sido parte vital para mantenerle vivo y eso, como te decía, que las cosas vayan pasando. Entonces, la idea se gesta, o sea, como idea, y el aporte es súper fuerte y súper de, digamos, a largo plazo. Ahorita hemos planeado giras 3 años para que se dé, para que se vuelva a dar. Entonces, perdón, eso implica, claro, o sea, alguien tiene que estar dirigiendo, y en este caso es el Miguel el que nos está jalando para que eso suceda. O sea, prácticamente la gestión que ha hecho Miguel de la Cueva es proyectar la banda como, no sé si pudiera aplicar el término, pero proyectarla como si fuera un producto, ¿no es cierto? Sí, o sea, a la final, justo con esto de Metallica, fue focazo. O sea, y piensas que está bien, que está mal. O sea, a la final ellos sí son un producto que no importa quién esté ahí haciendo, a la final lo que te da plata es eso. No es el caso, porque nosotros, claro, no somos ni cagando algo así de grandes, pero pero el producto más bien, pero sí como que sí tenemos un poco de que nos guste, o sea, que nos guste a nosotros, si es que tenemos que estar satisfechos, y sí hay una exigencia interna implícita, ni siquiera obligada, o sea, de que querer sonar mejor, de querer hacer mejor. Yo, después de 15 años de vocalista, comencé a tomar clases de sonar mejor. El Canguil por primera vez está mezclando el tema totalmente, produciendo y mezclando el tema. Entonces, sí hay una exigencia interna, como que claro, hay que sonar mejor, hay que se escuche mejor, hay que gritar mejor, hay que tratar de hacer algo distinto. Hicimos algo con instrumentos no tradicionales, una reversión de Ante tu Mirada. Yo estuve cantando un poco de melodía. Entonces, eso, hermano. Eso. Claro, y ya que mencionaste un poco del tema Ante tu Mirada, uno de mis favoritos, por cierto, ¿por qué no nos comentas acá a la audiencia un poco acerca de los conciertos que tuvo Descomunal aquí en Ecuador con la Orquesta Sinfónica? Eso debió ser una experiencia completamente renovadora para la banda, ¿no? Claro, sí, fue increíble. Fue la primera vez que ahora sí, se han dado varios conciertos, pero esa fue la primera vez que se experimentó con el propósito de popularizarle a la Orquesta Sinfónica a una nueva audiencia más joven. Entonces, ese fue el proyecto de la Orquesta Sinfónica. Vino de parte de ellos querer hacer una fusión con una banda de rock que tenga un poco de aceptación en el público joven. Entonces, se vio increíble. Había, imagínate, Ante tu Mirada estaba. Había las partituras para 90 instrumentos, los arreglos. Dirigida por el señor Manzano, que la eminencia en la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, chuta, imagínate, loco, fue increíble. Y dentro de los músicos de la Orquesta Sinfónica había jóvenes y había gente que sí había escuchado la banda y medio rockeros, y cabeceando ahí, loco, con ellos, fue increíble. Y yo, que no soy un músico profesional en el sentido académico, digamos, estaba al frente de todo esto y me daba la vuelta y había 90 y pico de personas. Y yo estaba el director y yo estaba atrás del director solo haciendo así, era realmente claro. Algo súper que nunca me hubiese imaginado que va a suceder. Y ese fue el propósito. El propósito era dar a conocer a la Orquesta Sinfónica Nacional a la gente, y me parece que fue un éxito. Después tocamos con ellos mismos, hicieron ya el proyecto más grande en algunas fiestas de Quito, que le tocaba a la Orquesta Sinfónica mandarse Silvio Rodríguez, Margarita Lazo, Descomunal, todos sinfónicos. Y ahí hechos sándwiches, tocábamos todos. Ya te digo, Silvio Rodríguez, Descomunal, Margarita Lazo, 20.000 personas en Quitumbe. Sí pasó. Eso pasó, a lo bestia. De una. ¡Wow! O sea, hasta me quedo sin palabras, porque yo sí estuve en algunos eventos de Descomunal con la Orquesta Sinfónica y fue. ¡Wow! Fue otro nivel. Es como que a mí siempre me había gustado el metal mucho tiempo, pero escucharlo con una orquesta sinfónica es como que esto ya es otro nivel, así de energía, de proyección, de todo. Es que algo que quisiera que se vuelva a repetir. Bueno, ahora no se puede con la dichosa pandemia, pero ya llegará la oportunidad. Bueno, volviendo al tema, Gustavito, y centrándonos en la banda, coméntame cómo fue la evolución musical de Descomunal desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Cómo ha sido? Metaleros, loco, metaleros clásicos de Metallica, Sepultura, Pantera, La Chique, de ese tipo de metal más o menos. Y el Canguil más moderno, Deftones, Korn, escuchando eso todo el tiempo, Rage. Y vine yo un poco con la idea hardcore, tal vez vieja y nueva escuela, como Sick of It All o Madball o Vision of Disorder o Earth Crisis, Strife, como que eso era lo que escuchábamos en ese entonces y solo había que fusionar eso y eso fue en los inicios. Cuando Miguel me dijo que cantemos de la banda, pues yo le pedí un par de discos que yo escuchaba y que bandas de que no escuchaba, que él no había escuchado, y pues se comenzó a hacer una escena no solo de la banda de Descomunal, sino una escena aparte de gente que comenzaba a escuchar esa música que y como que compartíamos entre todos. Entonces se comenzó a hacer una escena y ahí viene la escena hardcore en vivo, que ya se trajo justamente a bandas como Madball, como Terror. Después se trajo a Poison the Well, justamente cumplen 18 años, esta semana se cumplieron 18 años de su concierto. Y ya vino bandas más técnicas, Black Dahlia, y los Suicide Silence, que bestia, Killswitch, As I Die, Heaven Shall Burn, August Burn Red. Era como que, o sea, de esa influencia metalera y a la par con estas nuevas bandas de metalcore y trayéndoles a las bandas, porque nosotros como grupo, como Alarma, que éramos, traíamos de esa banda, entonces como que nos retroalimentábamos de eso. Y el Canguil creo que comenzó a ser más pionero de las o agarrarle a este estilo gent. Y un poco Fear Factory ya hacía con guitarra siete cuerdas, pero ya Meshuggah lo venía haciendo ya más más focalizado en ese estilo, y el Canguil como que fue tomando estas ideas como que más graves y comenzó a afinarle diferente, a pesar que siempre fue afinado, estuvo afinado en la con guitarra de siete cuerdas. Ya después ya comenzó a probar con otra afinación, no recuerdo en qué en realidad. Y después ya al final, hace unos 5 o 6 años, se compró una guitarra de 8 cuerdas. Entonces, hay un tema en el último EP que se llama Motivos, que ya está afinada en churremol, no sé en qué estará. Pero en la evolución sí, o sea, sí hubo de ley, o sea, desde el principio que era, como te digo, o sea, de deftones, de hardcore, medio salta, que nos gustaba eso, chistoso. Un poco de hardcore hasta esta, o sea, es como que agarrando el estilo nuestro también, pero en fin, definitivamente, y el trabajo vocal también, pues, ¿no? El trabajo vocal ha sido un aprendizaje full de tratar de cacharle a la garganta. Yo he tenido muy malas experiencias grabando, malas experiencias en concierto, porque es gritos a la final, y no es que yo estudié o simplemente trataba de hacerlo empíricamente. Poco a poco lo fui cachando y pienso que ahora ya puedo a veces estar, o sea, saber lo que estoy haciendo, porque no tenía idea. Entonces sí, por supuesto, ahí la evolución en todo sentido, y creo que eso es lo que no debe faltar, pues. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos hacer nuevo? O sea, prácticamente el ánimo de experimentar con otros sonidos, ¿no? Así es, hermano. Entonces, aquí va una pregunta personal, mi hermana. Si se les presenta la oportunidad de hacer un disco así de metal hardcore sinfónico, de hacer los riffs pesados que hace Descomunal toda la vida, con pasajes de chelos, de violines, de, se me viene a la mente, de fagots, de clarinetes, o sea, con una orquesta sinfónica, ¿ustedes lo harían? Claro, a la vez sería increíble. No sé si los temas, o sea, nuevos temas, no sé, tal vez reversiones de los anteriores sería una bestia. Creo que eso pegaría más para la gente, ¿no? O sea, que sus temas, no sé, Héroes de Plastilina o Prevento la Muerte tocados con sinfónico, creo que quedaría a la bestia, claro, por supuesto. Estaremos a la espera de que se llegue a dar eso, porque muchos fanáticos de Descomunal, si queremos escuchar los temas que mencionas, Héroes de Plastilina, Preventula Muerte,

Hermano, sabes que es un proceso como cualquier otro, brother, como cualquier otro que lo tomes en serio, ¿no? Es una inversión de tu tiempo, de tu dinero, de tu pasión, pero las retribuciones son las que hacen que valga la pena, o sea, como lo que hace que puedas sentirte satisfecho, como te estoy diciendo, como las memorias, como que hacerlo de una manera que por más pequeño que sea el avance, por más que pequeño que sea el logro, tomarlo en cuenta, o sea, ver que estás haciendo algo, incluso para tu satisfacción. Como te digo, yo pienso que el nivel de audio, de sonido, a nivel técnico, va a mejorar todo el tiempo puedes ir mejorando. Entonces, no importa que tu banda tenga un seguidor o 1,000 seguidores o 1,000,000, pero si tú estás haciendo algo que pueda superar a lo que hiciste antes, no como una, ni siquiera como competencia, sino como hacer algo nuevo, algo distinto, o ponerle algo especial, pienso que está bacán. O sea, escucharse igual es chévere, o sea, no es que yo escucho, o sea, siempre, ¿no?, o mucho de a Descomunal, pero hay canciones que sí me gustan mucho, entonces las pongo. Tengo otros proyectos también con mi hijo, por ejemplo, que es una banda que se llama Chivo Judas. Él toca la batería y canta, y por eso le relaciono a tu pregunta, porque es una banda que es pequeña, que no tiene muchos seguidores, que ha tocado muy poco. ¿Y por qué lo hago? Es por el hecho de, por supuesto, expresar anímicamente con un riff, mentalmente con una letra. Hicimos una canción con mi hijo, con esta banda que se llama Tivo Judas en pandemia, que se llama Sesión Expira, que lo hicimos y grabamos compartiendo de aquí en pandemia, justo en el mes de abril del año pasado, que estaba todo esto candente. Entonces, poder desfogarse, hermano, es algo increíble, una terapia brutal. Mentalmente, emocionalmente, y que alguien escuche, que alguien le guste, que alguien se identifique, es ya de por sí un logro. Entonces, no creo que si estás aquí es por como para, claro, ganar plata o fama, no, o sea, no pasa, no va a pasar. Es algo que para nosotros ha sido muy claro, ¿no? Que esto, o sea, la expectativa, incluso una tendencia filosófica que habla del pesimismo premeditado. Entonces, no es que somos pesimistas, pero somos un poco más realistas, ¿no? O sea, y lo hacemos por otro tipo de razones, más que las económicas o sociales, digamos. Entonces, pienso que eso es importante, ¿no? Saber qué es lo que estás haciendo, para dónde estás, o sea, cuál es la razón por la que estás tocando. Y esa razón primaria, la razón inicial, que la que te motivó, es la que hay que cuidarla, ¿no? Es la que hay que cuidarla, protegerla y motivarla para que no muera y pueda más bien seguir fomentando esa inspiración hacia ti mismo y de ahí para proyectarle al resto, hermano. Eso es. Buenísimo, mi querido Gustavo. Y pues bueno, desafortunadamente ya hemos llegado al cierre de esta charla, así que te cedemos el micrófono para que nos des unas palabritas finales para todos nuestros oyentes. Claro, hermano, gracias. Si están escuchando, gracias por estar acá, por escuchar, por apoyar. Es súper importante que ahora, sobre todo, un like, una compartida, no cuesta nada, unas palabras, una puteada, cualquier cosa es bueno. Entonces, déjenos saber, claro, qué opinan, qué pasa, qué onda, cómo están. Entonces, de eso, amigo, gracias por apoyar, por escuchar. Déjenos saber cualquier cosa y gracias, hermano, por el espacio, por el tiempo. A lo bestia. Listo, amigos, eso fue todo con esta charla. Gustavo Dueñas de Descomunal, para nosotros